y tempo. Sin discusión, la revelación del momento, canción por canción. Anda, femina, bailable. Yo sé que el ritmo es incontrolable. No es obligación, pero si eres tan amable, favor de bailar mi canción. Y si no bailas, tú te lo pierdes. Girl, soy el gato de ojos verdes. Mujer, sé que tú querías verme. Tempo, un placer en conocerle. Baile y no se cohiba. Cuando te miran se llenan de envidia tus supuestas amigas. Te apuesto que porque tú tienes más cuerpo, yo estoy suelto, tú estás suelta. Yo estoy fácil, tu revuelta. Girl, mande ya al Ken el reggae. Manda a las mujeres, son las que dominan. Sin discusión ninguna. Ken el reggae, manda a las mujeres, son las que dominan. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía y entretenerlas. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía y entretenerlas. Si es lo que quieren, toma, toma. Que el reggae se muda. Los demás que escuchen ni coman, coman. Que el reggae se muda. Si es lo que quieren, toma, toma. Que el reggae se muda. Los demás que escuchen ni coman, coman. Que el reggae se muda. Yo sé que el ritmo es incontrolable. En el 40, en el 40. Los demás que escuchen ni coman, coman. Soy el gato de ojos verdes. Y es lo que quieren, toma, toma. Tengo el reggae, manda a las mujeres. Yo soy el gato, soy el gato, soy el gato con botas. Soy de las personas que hace todo con música. Pa' que las ladies se pongan histéricas. Se vuelvan locas con el sonido que el DJ toca. Y si me provoca, la beso en la boca. Yo soy el gato con botas. Tempo, sigues en mis garras, girl. Tocaré tu cuerpo de guitarra. Y yo soy el gato con botas. Y mira a ver si no se me nota que soy el verdadero que azota. El que explota nota en el 41 de playa, haciendo que las girlies se quiten la ropa. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas. Voy a hacerlas mía